Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. The film is a sad thing for

tanto un bello porver. Y es que tan acre es el recuerdo de lo que no llegaste a hacer. Y si caes en los brazos de alguien alto y oscuro y quedas encida para siempre jamás, no temas a las tinieblas y las miradas turbias. El gozar de la sombra no te debe asustar. Qué grande, Loquillo y Nuniles, Código Rocker, nuevo álbum de Loquillo. 14 versiones rockabilly de canciones como Eres un Rocker, El Tren de la Costa, que es la versión de Tren Kept a Rolling, Quiero un Camión, Chanel, Cocaína y Don Periñón, Tatuados, Piratas, la que acabamos de escuchar, El Crujir de Tus Rodillas, Vaqueros del Espacio, Luché contra la Ley, la versión de I Fought the Law, de los Clash, Billy la Roca, La Rubia de Hitch, Soy una Cámara, En cualquier momento, versión de Someday Somehow y Political Incorrectness o Incorrección Política, de aquel disco de las mujeres tan bonito que hizo el Loco hace ya, bueno, no hace mucho, la verdad es que este hombre no para. Bien, vamos en Oldie Motel a seguir en nuestro estudio, van acercándose las fechas de AC/DC en concierto y seguimos repasando el álbum Rock or Bust para tenerlo fresco. De la canción que vamos a oír, Miss Adventure, escribieron en Rolling Stone España. El ritmo, los riffs y la interpretación de Brian Johnson tienen un punto de desafío, aunque la plantilla rítmica se perpetúa, hipnótica, pertinaz. En el puente instrumental se suman coros de aire Thunderstruck. La resolución deja que desear porque termina haciéndose larga, poniéndose cuesta arriba. ¿Cómo son los críticos en casa, verdad, cuando se ponen? Miss Adventure del Rock or Bust, AC/DC, Oldie Motel.